Brothers Special Guest. By Festa Bros. Estás escuchando el special guest de Brother, es Juan Ar. Festa Bros. Metro Buenos Aires, 95.1 Brothers. Brothers. Estás escuchando el special guest de Brother, es Juanar. Brothers. We'll be right back. Aires. 95.1 Brothers. Shelter all by myself, checking it out. I'm not dancing no more, but why? I get deeper into this thing. The deeper I go, the more knowledge I know what to sing, what to bring. What? I get deeper into the vibe. I get deeper into this thing. The deeper I go, the more knowledge I know what to sing. Brothers, what's the special thing? Guest. Estás escuchando el special guest de Brother. Es Juanar. It just makes it more beautiful. Bien, amigos, llegamos al final de Brothers. Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Les mandamos un abrazo grande a Sergio Bazaniega, a Guille Campos y Nico Festa por la música. Nosotros los dejamos con Resident by Hernán Cataño. Luego llegará nuestro amigo DJ Paul con Selection. Y nosotros nos reencontramos el próximo sábado, como todas las semanas, a las 22 horas, aquí, en este programa que se llama Brothers por Metro 95.1. Chau. Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Movilizarte a través de los sonidos. Estás en Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. El 17 de enero, Banda Los Chinos y Francisca y Les Exploradores abren una nueva edición de Parador Conex, Un Amor de Verano. Además, La Bomba de Tiempo, La Delio Valdés, El Cuelgue, Javier Amena, Spinetta el Marcapiel, Salir de la Caverna y mucho más. Entradas en la boletería del Conex y en ciudadculturalconex.org. Metro Live presenta This is Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Hernán Cataño. In the mix. Worldwide. Every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident. Hernán Cataño. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Soy Hernán Cataño y esto es Resident por Metro 95.1 y Metro951.com. Como veníamos haciendo los últimos programas, estamos presentando en distintas partes el set que grabé el verano pasado en Europa, en la discoteca o en el club Woodstock 69 en la playa de Bloemendaal en Holanda. Siempre digo uno de los mejores shows de cada verano, así que espero que disfruten. Esta es la cuarta parte, son seis en total, así que cada sábado les vamos presentando una hora del show. Espero que lo disfruten y bienvenidos a Resident. This is Resident. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Cattaneo in the mix. Resident Metro 95.1. Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. Para más información de lo que está sonando en este programa, pueden ir a facebook.com/Hernán Cattaneo, Instagram DJ Hernán Cattaneo o Twitter Cattaneo-Hernán. Quédate en Resident hasta la una. Hasta la una, Resident Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Resident. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Música de todo el mundo. Resident, Hernán Cattaneo. También puedes escuchar Resident en Metro de Rosario 91.9, Metro Mar del Plata 98.9, Metro Mendoza 95.5, Metro Villa La Angostura 106.5, Metro Neuquén 90.3, Metro Pinamar 107.5, Metro Bahía Blanca 106.3 y Metro San Martín de los Andes 96.9. Quédate en Resident hasta la una. sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. In the mix. Resident. Hernán Cattaneo, Metro 95.1. donde estés. Metro951.com/vivo. Resident Hernán Cattaneo. Radio Show. Seguimos en Resident por Metro 95.1 y Metro951.com hasta la una de la mañana. We'll be right back. is Resident. Hasta la una, Metro 95.1. Sonido de este set grabado en vivo en Holanda en julio pasado. Vamos terminando esta semana este programa. Los dejo con más programación de Metro. Un abrazo para todos y buen fin de semana. Resident. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Transportarte. A través de las ondas. Metro. Sonido urbano. En minutos. Selections. By DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Arma tu verano. Si vas a la playa. Metro está en Pinamar. Verano 2019. Metro Pinamar. 107.5. Metro. Se lanzó la campaña presidencial. El círculo rojo ya tiene su tapado. Cristina y Macri le temen. En noticias de esta semana, Operación San Lavagna, el candidato del milagro. ¿Puede este hombre salvar la economía del país sin grieta? Además, escándalo Scioli Berger, la campaña menos deseada. Y de regalo, la segunda entrega de las lecturas de verano. Revoluciones, públicas y privadas de hoy. Revista Noticias. Entender cambia la vida. In your skin. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. AM. despierta. Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 AM. 95.1, un sonido conectado a tus oídos. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. Domingos, 1 a 3 AM. Domingos, 1 a 3 AM. Estás en Metro 95.1. Sonido urbano. Arma tu verano. Si vas a la playa, Metro está en Mar del Plata. Verano 2019. Metro Mar del Plata 98.9. Metro. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. By DJ Paul, Metro Late Night.